Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Noticias con el Bote. A los que nos están viendo en vivo, a quienes nos ven en la repetición, buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando, y vamos a dar comienzo a este programa de Noticias con el Bote de este miércoles 22 de abril de 2015. Y bueno, vamos a arrancar con el primer tema. Ya está aquí nuestro invitado, el buen Jonathan Pérez, con quien vamos a hablar de este tema que me parece muy importante porque abona a lo que venía planteando yo ayer, ¿sí? Nada de auditorías, ni a los funcionarios públicos, ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a sus cercanos, nada de eso hay en esta dichosa ley anticorrupción. E incluso va más allá, porque ni siquiera toca lo que tiene que ver con el conflicto de intereses, no toca el asunto del fuero. O sea que prácticamente esto se ha convertido, desde mi punto de vista, en otra leicita más. Fíjense cómo aquí se le escatiman todo cuando se trata de leyes. Pues digamos que buscan lo que la ciudadanía pide. Ahí sí se les camotea todo, ¿no? A ver qué, nomás para que se dé el relumbrón de que estamos haciendo, pero en realidad el chiste es que no se haga nada de fondo. En cambio, cuando se trata de lo que quieren los potentados, ahí es todo al revés. Ahí comienzan, hemos de recordar, comienzan como, por ejemplo, que ir tras el tesorito en aguas profundas para que a la mera hora de los balazos se termine entregando todo el petróleo a las ambiciones de unos cuantos ambiciosos vulgares sin llenadero. Ahí sí todo, ahí sí no escamotean, ahí sí no escatiman en nada, ¿sí? Pero cuando se trata de leyes como estas que demanda el pueblo, que se acabe la corrupción, aquí sí le hacen al cuento. Aquí nomás se trata de hacer el relumbrón y se acabó. Por 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó en lo general la reforma constitucional en materia anticorrupción. En un debate que duró aproximadamente 6 horas, los senadores discutieron para que se reformaran 13 artículos de la Constitución, el Sistema Nacional Anticorrupción. Se oye muy llamativo, pero fíjense esto. Las reacciones no se hicieron esperar, puesto que algunos senadores y diputados destacaron que en esta ley quedaron temas pendientes como el conflicto de interés y la desaparición del fuero. El senador por Guerrero del PRD, Armando Ríos Peter, expresó que se queda pendiente el tema del conflicto de interés, se queda pendiente el tema de responsabilidad penal de las empresas o personas morales. Vámonos, fíjense. Luego de participar en el debate, realizó un video en el que invitó a la ciudadanía a compartirlo, pues señala que la ley se debe aplicar a todos por igual, que nadie se salve del castigo por ser corrupto. Precisamente por eso debemos terminar con el fuero, que es una protección especial que tienen los servidores públicos de mayor nivel, como por ejemplo cuando un presidente municipal es corrupto y no se le puede juzgar, multar o meter a la cárcel. Sí, pero también hay casos en los que sin fuero, el Estado de Derecho a modo permite la impunidad. Eso sí también hay que señalarlo, porque si no, se piensa que la solución está en el fuero, pero también hay un Estado de Derecho a modo que a la mera hora termina dejando las cosas impunes. ¿Sí? Ese lo comento de volada. Y agrega, es por esa razón que debemos desaparecer el fuero para que la corrupción no se esconda. No, no, no, para que la corrupción no se esconda, se deben aprobar las auditorías, se deben realizar auditorías. Es la manera de descubrir la corrupción, ¿sí? Mediante auditorías. Pero bueno, el señor Peter dice que con el fuero ya. Los diputados, los senadores, incluso los presidentes de la República y todos los ciudadanos del país debemos responder por igual ante la ley. Asimismo, el senador panista por el estado de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que la reforma constitucional en materia de anticorrupción deja intocado al presidente de la República debido a que el Congreso no quiso eliminar el fuero que protege al titular del Ejecutivo de ser acusado por ese tipo de conductas. Resulta incomprensible, inadmisible y por lo tanto deplorable que este Congreso de la Unión no se atreva a dar el paso y establezca un sistema de responsabilidad directa y objetiva para la cabeza de los servidores públicos, el presidente de la República afirmó en la tribuna del Senado. Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pidió que de inmediato se comience a dictaminar la minuta para reformar el artículo 108 constitucional, ya que el fuero de los servidores públicos, en lugar de inmunidad, permite impunidad. Del Ejecutivo y de los demás funcionarios. Igualmente, el también senador del PAN, Ernesto Cordero, recalcó que la corrupción en México es un cáncer y el remedio que se da en la reforma es una aspirina, porque no solo el presidente de la República queda fuera. No se podrá sancionar a los gobernadores y presidentes municipales ni los llamados moches de legisladores que se benefician con la gestión de recursos presupuestales. Queda fuera también el seguimiento de los recursos millonarios asignados al Congreso. ¿En qué consiste la ley anticorrupción? Establece la extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito, así como la expedición de leyes que regulen y fortalezcan la organización de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Se fijan? Fortalece la organización de la Auditoría Superior de la Federación. Pero nada de que se puedan llevar a cabo las auditorías a los funcionarios, a sus familiares, a sus amigos y a todos los que tengan relación con ellos. Nada de eso, nada de eso. Nada más que es la que se fortalezca la organización. Se podrán imponer, chequen esto, se podrán imponer sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción, las cuales consistirán en habilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa y la obligación de reparar los daños. Hay nada más, ¿eh? Hay nada más. O sea, los dueños de las empresas que caigan en actos de corrupción, no, ¿cómo creen ustedes que habiendo un gobierno de mayoría PRI-PAN y ahora PRD-Lambiscón, se puede dar, podemos aspirar los mexicanos a que la corrupción la paguen con cárcel los cuatitos empresarios? No, no, no, no. Y ni va a habilitación para otras adquisiciones, disolución, intervención de la empresa, la obligación de reparar el daño, lo que sea, menos que vayan a la cárcel. ¿Eh? Menos que vayan a la cárcel. Así más claro quieren esto de que simple y sencillamente se trata de una relumbrón para que millones de tarugos, más ahora en contienda electoral, se la crean y vayan a dar su voto por el PRI y también por el PAN, que ahorita anda muy hipocritón cuando tuvo 2 sexenios para corregir no solamente la corrupción, que era una de sus banderas, sino más cosas, y que ahora ya nomás le anda haciendo al lolo para ganarse adeptos. El rector de la Universidad de la dice, soluciones contra la corrupción tardarán al menos una década. Aún con esta ley, ¿eh? Una década tardarán. El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, al dar a conocer el índice global de impunidad que ubica a México en el segundo lugar, ¿eh? En materia de impunidad a nivel mundial, indicó que si no se ataca ese fenómeno multidimensional con estructuras que funcionen correctamente, seguirá la corrupción y situaciones de violencia. Pues es que el problema natural es que la corrupción es un gran negocio. Pues claro, es un gran negocio. Y para que se acabe la corrupción, lo que se necesita es gobernantes que quieran a su país, que quieran a su nación, que quieran a su pueblo y no al dinero, y no que quieran llegar porque ahí están los jugosos negocios, ¿eh? Porque ahí está el enriquecimiento de los cuates, ¿eh? Ahí está el problema toral de la corrupción. Es un gran negocio. El problema es que muchos políticos dicen querer servir a la población y ni millones de tarugos se lo creen. El día que no suceda así, el día que los ciudadanos no le crean a los políticos porque se ven bonitos en la tele o por lo que dicen en campaña, así nada más sin checar trayectoria, cómo han sido sus desempeños cuando han estado en cargos públicos, cómo ha sido su desempeño, cómo es el partido que lo está postulando, qué hay por ahí, etcétera. ¿Sí? Simple y sencillamente, pues seguirá la gente votando mal, que es la clave de todo este borlote. En entrevista con Eduardo Ruiz Gili para Grupo Fórmula, el secretario de Relaciones Exteriores durante el periodo de Vicente Fox, expuso que con el índice de medición de impunidad que desarrollaron se busca impulsar un cambio en las estructuras, en lugar de perder el tiempo discutiendo si la ley anticorrupción va a funcionar o no. O sea, nada más con un índice ya con eso, con una medición de impunidad, no necesitamos los mexicanos que midan la impunidad para darnos cuenta de la impunidad brutal que hay en este país, de la impunidad que hay para los funcionarios corruptos, de la impunidad que hay para las policías que violan derechos humanos, que descaradamente hasta en imágenes televisivas son pasados como golpean brutalmente a los ciudadanos y tanto mandos como policías en la vil impunidad. Para eso no necesitamos que nos den el atole con el dedo, con un indicador, con un índice de medición de impunidad. Eso no lo necesitamos. La impunidad solita, a borbotones, salta a la vista, ¿eh? ¿Cómo es posible que ahorita empiecen hasta ahorita a ordenar que se lleve a cabo una investigación por lo ocurrido allá en Apatzingán, después de meses de lo ocurrido, y que simple y sencillamente se quedó todo en una versión ahí del virrey Castillo de que fue fuego cruzado, ¿no? Entre los mismos, ¿no? ¿Eh? Y cuando sale todo este borlote, simple y sencillamente, cuando sale una investigación que pone en entredicho esa situación, ah, no, pues hay que investigarlo y ya. Y no se haga nada, quede en la impunidad, quede en la impunidad el virrey Castillo, que primero dice una cosa y luego resulta ser que empiezan a salir cosas de que son otra y así sucesivamente. ¿Cómo es posible que simple y sencillamente un funcionario como un procurador de la General de la República, plantea una verdad histórica que no se sostiene científicamente, así, que no se sostiene científicamente, y no solo para los agraviados, sino para toda la demás gente, ¿eh? que vemos como burla lo que se nos plantea, y lo que viene sucediendo es que al Señor lo ponen en otro puesto para que siga gozando y siga sirviéndose con la cuchara grande. Para eso no necesitamos nosotros que nos den un indicador de impunidad. Fíjense, reiteró que se necesita conocer datos duros, fíjense, todavía se necesita conocer. No. Una cosa es que entre cuates le hagan al lolo y cierren los ojos a lo que pasa. Que eso es muy distinto a decir que se necesite conocer datos duros, porque los datos de sobra están. Están y de sobra. Como los que se están presentando en el índice global de impunidad y no percepciones. Indicó que las soluciones no se verán en un año, ni tampoco de contar con una ley, es de pongámonos a trabajar todos, hagamos las inversiones correctas, definamos bien la política pública en resolver los problemas que sí tenemos, y dentro de 10 o 15 años estaremos bien. 10 o 15 años estaremos bien. Los cambios se darán graduales año por año. Ese choro lo conozco, no solamente en el ámbito de corrupción, sino en todo el desempeño gubernamental. Ese choro, de que con el paso del tiempo y poco a poquito se va a ver reflejado. Eso lo vengo oyendo desde que era niño. Desde que era un escuincle vengo oyendo eso. Y al final de cuentas, simple y sencillamente lo que vemos es un retraso, retrocesos. Cada vez estamos más mal en todos sentidos y simplemente nos vienen a querer dar un relumbrón más que, por desgracia, reitero, millones de tarugos sí se van a creer. Jonathan, adelante tu comentario. Hola, Bote, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan en vivo y los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, a través del portal del Tiradero del Bote y en YouTube. Alarmante la situación y el grado de cinismo de esta clase política, que ante los últimos escándalos, ante las revelaciones de corrupción, de conflicto de interés y de los diferentes escándalos que han sido revelados, pues han tratado de quedar ante la sociedad como personajes que quieren enfrentar este cáncer que para muchos es el mayor cáncer del país, la enfermedad más terrible que ha sufrido el país, y por cierto, para muchos también es el porqué de la desgracia nacional, como el problema central de este país, que lo señalan a la corrupción. Y empezaron a armar, bueno, pues una salida fácil, mediática, sin ningún peso legal, sin ningún peso verdaderamente importante para poder sanar esta tragedia que es la corrupción. Y hay varios aspectos que no se van a poder hacer. Es una ley anticorrupción limitada, es una ley anticorrupción que solamente es mediática para que la gente vea esto, para que la gente diga, mira, los diputados, los senadores, la propuesta del presidente Peña Nieto para la corrupción. Es en realidad, pues no hay un sistema verdaderamente autónomo, no hay una autonomía, no tiene implicaciones legales, como tú bien lo acabas de decir, es decir, la gente que se le compruebe a través de revelaciones periodísticas o a través de auditorías y se le compruebe el conflicto de interés, la corrupción o la falta de transparencia en el uso de los recursos, pues no va a poder tener mayor consecuencia porque no va a poder ir a la cárcel. Y esto hay que hacer un énfasis importante porque el país no está para este tipo de situaciones. En realidad el país lo que exige es justicia. Lo que quiere el país es justicia, no quiere limosnas, no quiere simplemente pantallazos ante la sociedad, ante los medios, de que se va a hacer mucho, pero en realidad no va a tener ningún alcance. En este país, Bote, los que roban en las calles, los que arrebatan un bolso, los que hacen sin justificar que esto es un hecho que no debe de suceder, que nadie tiene derecho a tomar lo que no le pertenece, lo que no es suyo, pues se van a la cárcel y se van por mucho tiempo, se van por muchos años. Pero estos delincuentes de esta oligarquía rapaz están impunes y van a seguir impunes. ¿cuándo va a estar Humberto Moreira en la cárcel? ¿Cuándo va a estar Ulises Ruiz? ¿Cuándo va a estar Marín? ¿Cuándo va a estar Peña Nieto? Jamás van a estar. Bueno, ya está Fox, ya está Marta Sahagún, ya están sus hijos, ya están los Viviesca, ya está Felipe Calderón por los diferentes actos y asesinatos que cometió, que es un verdadero asesino. Ya está Peña Nieto, ya está Aguirre, por ejemplo, en el caso de Abarca, para que no digan este nada más con los del PAN y los del PRI. No, también con estos, con los de todos, con los que cometan fechorías, con los que cometan situaciones. Pues no hay. En este país solamente van a la cárcel, te digo, el pueblo, el propio pueblo, el pueblo que roba, el pueblo que asalta, este sí va a la cárcel. La gente que está arriba, los delincuentes de cuello blanco, pues no pierden ni siquiera su honorabilidad, porque hasta eso se les respeta, ¿verdad? No se ensucia ni tantito. Bueno, con esta ley, que lo reitero, que es una ley limitada, que es una ley, yo diría, inválida, no puede hacer otra cosa, no puede efectuar o ejecutar acciones legales, pues bueno, dentro de lo que no se puede hacer es sancionar al presidente por actos de corrupción. Pues entonces ya las casas blancas, las diferentes investigaciones de la Casa Blanca con IGA, de Peña Nieto, la de Videgaray y la de Osorio Chong en las últimas semanas que se reveló, pues bueno, no va a pasar más, ¿no? El presidente es un todopoderoso que no se le va a tocar. Es un clásico de los sistemas autoritarios, de los sistemas dictatoriales, en donde el rey pues puede hacer lo que sea, puede aplastar, puede someter, puede robar, y a él no se le puede juzgar, no se le puede ni señalar, porque bueno, ya sabes, Bote, si señalas al señor presidente, te quitan tu espacio en la radio, como a Carmen Aristegui, te quitan tu espacio en la televisión, te persiguen, te linchan, te asesinan o te reprimen, ¿no? Es decir, siempre hay una manera para que al presidente ni siquiera se le pueda señalar ni se le toque con el pétalo de una rosa. Bueno, pues esta ley inválida, esta ley de pura fachada, pues no va a poder sancionar al presidente por actos de corrupción, así que nos olvidamos por completo y usted se tendrá que olvidar de los últimos escándalos de la corrupción de la Casa Blanca y del conflicto de interés entre el grupo IGA y Enrique Peña Nieto. Tampoco van a poder quitar el fuero a funcionarios, obviamente, pues bueno, no hay implicación legal. Es decir, el fuero, que es una reverenda estupidez, que es un síntoma de un sistema de complicidad, de un sistema de impunidad, de un sistema que defiende y protege al asesino, al ladrón, al corrupto, pues es algo natural. No podríamos esperar más de una ley así, porque, por cierto, los encargados de votar estas leyes, si hubiesen ellos de alguna forma aprobado quitar el fuero a los funcionarios, pues ellos mismos tendrían que haber sido, pues como que ellos mismos darse un balazo en el pie, porque muchos de ellos tienen muchísima cola que les pisen, muchísima cola que les pisen. No vamos muy lejos, Bote. En el momento en el que se discutía esta cuestión de la corrupción, dos senadores del Partido de la Revolución Institucional, del PRI, Carlos Romero de Champs y Gerardo Sánchez, observaban muy atentos un catálogo de yates mientras se hacían las modificaciones a 14 artículos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pues fueron cachados ahí viendo fotografías de lo que podría ser su próxima adquisición. Tú sabes que el señor de Champs tiene un yate que se llama El Indomable, con un valor de 1.5 millones de dólares. Entonces, bueno, pues sin duda que ellos van a aprobar o ellos van a legislar lo que les conviene, y no van a legislar, obviamente, pues lo que no les conviene. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo más claro de que es una falacia. Entonces no se les va a poder quitar fuero a los funcionarios. Otra cosa que no va a poder hacer este Sistema Nacional Anticorrupción, que más bien debe ser un Sistema Nacional Procorrupción, es que no puede hacer públicas declaraciones patrimoniales y de intereses. Es decir, los funcionarios, el presidente, los gobernadores, el jefe de gobierno, los funcionarios no tienen la responsabilidad ni la obligación como funcionarios públicos, o sea, esto de públicos, ya no son funcionarios públicos, Bote, son funcionarios privados, porque sirven a sus intereses, porque si roban, solamente ellos van a poderse enterar, la gente ya no va a poder tener acceso a la información de cuáles son sus, cuál es su patrimonio, o por ley no va a ser obligatorio el que ellos declaren o den sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Eso se va a quedar en su vida privada, aunque su vida privada afecte o lesione el erario de los mexicanos o el interés de la mayoría de los mexicanos. Otra cosa que no va a poder hacer este Sistema Nacional Anticorrupción es eliminar el reparto discrecional de presupuesto para poner fin a los moches. Ahí, bueno, pues saltaron los priistas y los panistas, que son los reyes de los moches, y anularon, pero rapidito, que no quedara ninguna cuestión, alguna coma, algún acento que pueda de alguna forma eliminar este reparto discrecional del presupuesto. Bueno, pues hay que decirlo, que ellos mismos legislaban esta cuestión del Sistema Nacional cuando se hundían en su propio estiércol, en su propia porquería, porque la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, es de los más oscuros y de los más, de las instituciones mucho más negras y oscuras que se pueda tener en nuestro país. Nada más hay que decirlo, que recibieron priistas, panistas, más de 311 millones de pesos por votar las reformas privatizadoras de Enrique Peña Nieto. Y esto, por supuesto, no se puede sancionar porque no existe legalmente una forma que penalice o que haga un escrutinio de los recursos, o de por qué o quién los dio, cuándo los dio, cómo los dio. Si no lo hubiésemos sabido por el, en ese entonces, senador Ricardo Monreal, no nos hubiésemos enterado de estos moches, de estos cheques de soborno para comprar la conciencia de los que dicen ser representantes del pueblo. Entonces, bueno, pues tampoco se va a poder eliminar estos repartos discrecionales, van a poder seguir haciendo negocios entre ellos, van a poder seguirle dando dinero a los diputados para aprobar las reformas que laceran y lastiman a la sociedad mexicana. Es decir, es no solo un sistema pro corrupción, sino un sistema que promueve el robo, promueve la corrupción, promueve lo que le lastima al pueblo, ¿no? También tampoco con este sistema Bote tampoco se van a poder crear esquemas más amplios de participación ciudadana. Es decir, no hay manera en la que la sociedad civil, en que la gente común y corriente como tú y yo y como los que nos escuchan, pues tengan de alguna forma crear esquemas o proponer siquiera esquemas más amplios para la participación, para la expresión, para que su voz se haga notar. Es decir, por ejemplo, pues obviamente hemos visto cómo se anula, es letra muerta el que la gente participe para poder echar abajo una reforma o una consulta ciudadana. Esto que debiese ser parte fundamental de un país democrático, la transparencia, la participación, la democracia, la participación de la sociedad, la actividad de la sociedad en las decisiones de su propio país, pues eso tampoco va a ser. Es un síntoma más de un sistema autoritario. Tampoco van a haber nuevos, con esta ley, se van a poder crear o se van a poder establecer mecanismos para sancionar la corrupción en el Poder Judicial. Es decir, no solamente se protegen ellos como Poder Legislativo, Bote, protegen al presidente o al narcopresidente, que es Enrique Peña Nieto, y obviamente también protegen al Poder Judicial, por supuesto, porque el que no se haga de esta forma, pues deja desprotegido a uno de los poderes ejecutores de la injusticia, de los atropellos de este país, como es el Poder Judicial, ¿no? Que en realidad esta tremenda corte falla siempre a favor de las injusticias. Bueno, pues también se le da esta impunidad al Poder Judicial. Bueno, tampoco va a devolver facultades a la Secretaría de la Función Pública. Obviamente, bueno, pues ahí está esta cuestión de la Función Pública, Bote, que es de mucha risa, porque tú recordarás que es esta, resucitó la Función Pública a partir del escándalo de la Casa Blanca. Uh-huh, sí. Y se le asignó investigar a su propio jefe, que tiene mucha risa, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, pues tampoco va a haber ahí facultades, no se le va a devolver ni se le va a dar una nueva facultad a la Secretaría de la Función Pública. Esa Secretaría de Función Pública va, en términos concretos, a operar como lo vimos en aquellos días, hace unos meses, en donde Peña Nieto, ante los medios de comunicación, anunció que el posible conflicto de interés y corrupción de la Casa Blanca y de él con Miga va a ser investigado por un subordinado a su gobierno, o sea, a un empleado de él, que bueno, ya podríamos nosotros, por sentido común, reírnos y decir, ahí no va a pasar absolutamente nada, y ya lo vemos, no ha pasado ni pasará absolutamente nada. Y otra de las cosas, Bote, que no va a poder hacer es tener tampoco, no solo no se va a poder proponer nuevas sanciones o maneras de participación ciudadana para acotar o terminar con la corrupción. No solamente eso, sino que además tampoco va a haber o se va a poder crear esquemas nuevos de prevención en materia de corrupción. Es decir, se legaliza la corrupción con este sistema anticorrupción. Se legaliza, se instituye como parte cotidiana de nuestra vida, como parte cotidiana del quehacer de nuestros funcionarios. Es decir, no se va a poder crear mecanismos para poder castigar, no se les va a quitar el fuero, pero tampoco se va a poder proponer nuevos esquemas de la prevención en materia de corrupción. O sea, estos hijos sí se fueron más a fondo. No solamente no vamos a castigarnos, sino además ni siquiera va a haber posibilidad de alguna propuesta para prevenir la corrupción en todos los ámbitos del sistema. Y otra cosa que tampoco va a poder es desarrollar inteligencia financiera, es decir, pues bueno, no, obviamente, la corrupción tiene que ver con dinero, lo claro. Sabes muy bien, entonces no va a poder haber un rastreo financiero sobre quién, de dónde salió el dinero, quién compró, ¿verdad? Sí. Quién pompó, quién dio este dinero, y ahí entra una cosa muy peligrosa, Bote, porque esto no solo afecta, o no solamente es hablar del sistema político, es hablar de el narcoestado en el que estamos, en un narcoestado en el que vivimos los las y los mexicanos. Imagínate tú, el ponerle un candado para no desarrollar inteligencia financiera quiere decir que no se va a poder rastrear ni crear los mecanismos para saber cuando un narcotraficante le dé un dinero a los a los políticos. Entonces, bueno, pues no solamente ellos se tapan, se protegen, sino también protegen a las esferas delincuenciales que en los últimos meses ha quedado cada vez más revelado y abierto ante la sociedad, que no solamente trabajan, sino que coexisten, cooperan para poder ejecutar el sistema que hoy nos gobierna en este país, ¿no? Juntos delincuencia organizada y gobierno, juntos autoridades con delincuentes. Entonces, bueno, pues no va a haber manera de desarrollar inteligencia financiera, lo cual hace que, obviamente, no sepamos, nunca nos enteremos de quién facilitó tal dinero, quién, de dónde salió tal dinero, de dónde salieron tal cantidad de dinero para comprar estas propiedades. No se va a saber entonces las operaciones financieras de los políticos, y entonces no nos vamos a enterar quién tiene un nexo, quién de los políticos es patrocinado por qué cártel de la droga o por qué organización criminal. Pues eso no lo vamos a poder saber porque no va a poderse desarrollar inteligencia financiera. Entonces, en estos puntos que te acabo de decir, como si fueran pocos o como si fueran pocos sustanciales, podemos retratar, y ojalá y que nuestros amigos puedan viralizar este audio para que se dé cuenta la gente y la sociedad que es más de lo mismo. El PRI y el PAN y el PRD y aliados, pequeños satélites de como el Verde Ecologista, la Nueva Alianza, votaron una ley, un sistema nacional anticorrupción que promueve, tolera y deja impune la corrupción. Eso es lo que se creó, eso fue lo que votaron los diputados, y nosotros en este país no nos podemos sentir orgullosos de tener un sistema nacional anticorrupción que promueve la corrupción, que tolera la corrupción y que deja impune la corrupción, mi querido Bote. Así que bueno, pues esta es la situación. Claro, y que es un relumbrón solamente como lo he venido planteando. Bueno, mira, Sé que te vas a ya vas de salida Pues rapidísimo. nos quedamos porque los temas están muy Ah, interesantes. Nos perfecto. quedamos. Yo tengo algunas cosas, pero me interesa mucho platicarte. Y además, si me das chance al final o ahorita, no sé, ¿te acuerdas de lo que comenté? No la semana pasada, la antepasada, la semana pasada no pude estar, Ajá. desafortunadamente. Pero un tiempo, cuando tú lo digas, que me dejes ampliar un poco más la propuesta hacia la izquierda en las votaciones del 7 de junio. Si me lo permites, cuando me lo permites, lo explico rápidamente con cifras y doy una conclusión de esta campaña que ojalá y todo el auditorio que te escucha y te sigue nos ayude a promover en las redes sociales. Pero cuando tú me digas esa indicación, si quieres podemos pasar al tema que tú tienes contemplado y después rápidamente lo explico. Claro, sí, mira, vamos a dejar 10 minutos ahorita son las 10:30, vamos a dejar 10 minutos antes para que nos expliques esto último que quieres explicar y decirnos. Y ahorita, mira, lo que quería era un comentario rápido, pero ya no va a ser tan rápido. Pero más que nada, quiero invitar a todos a que vean esta nota en Revolución 3.0 y en el Tirador del Bote. Esto que me parece muy interesante porque da razón a lo que hemos venido planteando tú y yo en otros programas. Que a final de cuentas, está perfilándose bien Morena, y claro, sabemos que este perfilamiento, este crecimiento que está teniendo Morena, pues es de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Eso es una realidad. Sin López Obrador, sabemos que sin López Obrador, aunque él haya fundado este partido, si López Obrador no estuviera al pie del cañón de este partido, no estuviera al pie del cañón presentando por ejemplo, los 25 puntos para solucionar la situación tan grave que se está viviendo en Guerrero, pues simple y sencillamente Morena no estaría teniendo la perspectiva que ahorita se está dando. Analistas mismos dicen que tras las elecciones, Morena se estaría perfilando para convertirse en la segunda fuerza política. Y esto, al margen de todo, pues es un hecho inédito, porque estamos hablando de un partido que apenas acaba de recibir su registro como tal, pero sabemos que detrás de este partido político está toda una gran movilización que se desató desde el fraude electoral del 2006, que bueno, pues a final de cuentas, toda esa movilización, toda esa gente, porque esto no se puede explicar más que con ese apoyo decidido que están dando los ciudadanos a esto, a Morena y a López Obrador. Ese apoyo que continúa de millones de ciudadanos, ¿eh? ¿Por qué lo expreso de esta manera? Porque Morena, aparte de que apenas comienza como partido y por ende es el que menos presupuesto recibe para hacer campaña, estamos hablando de que prácticamente la única vía para reforzar los pocos spots que en un momento dado presenta Morena y los videos y comentarios de Andrés Manuel López Obrador en internet somos los ciudadanos. El ver que Morena se sigue manteniendo es entender que simple y sencillamente se sigue avanzando en ese camino que va más allá del apoyo a un partido político. Eso, sino en el camino de la creación de conciencia, de información, de promover por la vía electoral el cambio que necesitamos. Y aunque Andrés Manuel López Obrador sigue empecinado, no sé por qué, sigue empecinado en no decirlo con toda claridad, que en las elecciones que vienen, en las elecciones presidenciales que vengan también, se necesita la contundencia, ya no se le puede tirar a ganar. Sabemos cómo se las gastan las instituciones electorales, lo acabamos de ver en estos días. Es increíble la bicoca comparado con lo que facturan por spots ilegales los medios televisivos y la bicoca que les cobraron de multa. Las mismas bicocas que le vienen cobrando al Partido Verde Ecologista por continuar reiteradamente violando la ley. ¿Sí? No se castiga, no hay una ley. Hay un Estado de Derecho a modo, siempre lo he dicho, y las leyes electorales también lo demuestran. No hay en las leyes electorales un apartado que diga que partido que continúe, que caiga de nuevo en infringir la ley electoral, se le retire el registro o de barato se le elimine de la contienda electoral. Eso no hay. Y por eso vemos que multitas seguirán poniéndole al Partido Verde y él seguirá haciendo lo que le viene en gana. porque ese partido, al igual que el PRI, que el PAN, que el PRD y que muchos, saben el Estado de Derecho y saben las leyes electorales a modo que se vive. Entonces, ante eso, es muy importante y sería muy importante que López Obrador y toda la gente de Morena, todos promovieran la contundencia. No basta con que el ciudadano al que se le visite casa por casa, que sigue siendo de las propuestas que sigue planteando López Obrador, pero no basta con decirle al ciudadano, ¿sabes qué? Soy la opción de cambio, apóyame, porque vamos a mejorar y vamos a cambiar las cosas en este país. No basta con decirle eso. Hay que decirle al ciudadano que lo que necesitamos es su voto de él y que todos y cada uno de los ciudadanos promuevan también el voto hacia Morena, que promuevan ese voto, que creen conciencia, que informen. Porque si no hay contundencia, de nada sirve que Morena gane. Ya nos debió de haber quedado eso claro, ¿sí? No podemos caer nosotros en los errores que caen incluso movimientos sociales que siguen en la idea empecinada de no promover el voto en contra de quienes nos gobiernan, ¿sí? A ver qué otra medida, a ver qué otra protesta, a ver qué otra movilización, a ver qué otra marcha, pero no plantean, ¿sabes qué? Vamos a agarrar y promover el voto en contra de los que nos han agraviado. Tampoco hacen eso los movimientos sociales. Razones, ellos las tendrán y se las respeto. Considero que es un error y nada más. Pero por eso yo digo, los ciudadanos no debemos de caer en ese error. Si estamos conscientes de dónde está el verdadero cambio, tenemos que trabajar para promoverlo. No solamente debemos de conformarnos con ir el día de la elección, tener la boleta electoral en nuestras manos, y ¿sabes qué? El partido que me garantiza el voto en contra de toda esa sátrapa de políticos que nos han desgraciado es Morena, voto por Morena, y ahí dejarlo. No. Nosotros tenemos que demostrar en conjunto los ciudadanos que la democracia es mucho más que simplemente llegar y poner un tache por un partido político o por el partido político de nuestra preferencia en una boleta electoral. Ya no basta ahorita con que las opciones reales de cambio, ya no basta ahorita que los partidos que en realidad darles el voto es un voto inteligente en contra de los verdugos de este país. No basta con quedarnos nada más con eso. Tenemos que trabajar, tenemos que promover, tenemos que hacer crecer, ¿sí? Esta nota es muy halagadora, sí. Ah, qué bueno que Morena, mira, de acuerdo, hasta los analistas plantean que después de la elección, mira, que va para convertirse en segunda fuerza política, qué padre. Lo que necesitamos es que sea primera, eso es lo que necesitamos. Sí. Y si es posible, tirarle a que sea la única, ¿sí? La única fuerza mayoritaria en el Congreso. ¿Sí? Eso es lo que debemos apostar. No debemos de quedarnos ahí. No debemos de quedarnos nada más en la idea de a ver quién promueve, ¿sí? No debemos de quedarnos en la idea de que, mira, pues yo voy a votar por Morena y ya con eso. No, no, señores. Ya es tiempo de demostrarle a todos, incluso a López Obrador, porque por encima de lo que él mismo deje de decir, habemos ciudadanos conscientes que sabemos lo que se necesita para que haya un cambio y democracia en este país. Y lo que ahorita se necesita, aunque López Obrador no lo quiera decir, es una victoria aplastante, es una victoria contundente, es una victoria que no pueda ser, fíjense bien lo que voy a decir, que la contundencia debe ser a tal grado que no haya fraude electoral que alcance para arrebatarla. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Y no es imposible, porque hay varios países, que ya los he nombrado aquí muchas veces, hay varios países que lo han hecho y han logrado hacer de cambio. ¿Por qué los mexicanos tenemos que seguir quedándonos atrás? ¿Por qué los mexicanos tenemos que seguir, fíjense bien lo que voy a decir, ¿eh? Tenemos que seguir bajo la idea de canalizar nuestras propias frustraciones haciendo nuestros los triunfos de otros? Y esto por qué lo comento y va de rápido. Esto por qué lo planteo. Es increíble que salió la noticia publicada por Revolución 3.0 y en el tiradero del bote. Es increíble ver una noticia como la que se planteó Tras 2 años de reformas ineficientes, ahora resulta que primero se decía, fíjense, primero nos decían y nos presentaban en spots televisivos que las reformas iban a disparar, iban a mover a México al crecimiento, iban a solucionar, iban a darnos el bienestar porque se iba a detonar, así palabras más, palabras menos, se iba a detonar el crecimiento y el empleo con las mentadas reformas. Ahora sale el cuatito Luis Videgaray a decir que los mexicanos deben ajustarse a la nueva realidad. Fíjense, lo que estamos viviendo es la nueva realidad. Primero nos decían eso, ahora nos dicen otra cosa. ¿Se fijan? Esa nota es de veras de que estuviéramos con los pelos de punta, no solo de coraje, sino de temor. Esto prácticamente es un mensaje, este prácticamente es un mensaje de que las cosas van de mal en peor. Bien maquilladito, pero ese es el mensaje. Y en vez de que esto, durante todo el día, no fue ni siquiera hecho topic en nuestras redes sociales, eso sí, el gol del Chicharito que metió para darle el triunfo al Real Madrid hoy, en 5 minutos, se hizo trend topic número 1 en Twitter. Y todavía me dicen, y todavía salen a decirme en el internet que yo soy el que me equivoco, que cuando señalo lo mucho que nos falta por hacer, cuando señalo que la mayoría de la población en este país sigue siendo manipulada, sigue siendo atarugada, es tonta, ¿eh? Porque si esto sucede en redes sociales, cuando por ahí del 30-35% de los ciudadanos tienen la oportunidad, tan solo por tener acceso a internet, tienen la oportunidad de informarse mejor que el resto que nomás tiene de información, los noticieros estelares de Televisa y TV Azteca. Y sin embargo, la prioridad para ellos es el Chicharito, es el América, es el fútbol, es el artista que metió la pata, es la Lolita Ayala que se le salió un gallo en una noticia o cosas así. Esos son los problemas, esas son las debilidades que le seguimos demostrando a la clase política que nos riega. Y luego nos preguntamos y queremos simplemente dejar en culpa de la clase política el que nos da en la torre. No, tenemos mucha culpa nosotros y la seguimos teniendo. Porque por encima de la ignorancia, si hay un mal peor que la ignorancia, es el deseo intrínseco de no aprender. Ese es el verdadero mal de males, el no querer aprender, el no querer cambiar, el decir muy bonito que quiero cambio, pero no hacer nada, en los hechos no querer cambiar. También los mexicanos debemos cambiar, y mientras no lo hagamos, seguiremos simplemente viendo corruptelas, viendo robadero, viendo violencia por todos lados, cayendo redonditos en las garras del shock, en las garras de la manipulación, y en las garras de todo aquello que los de arriba nos siguen imponiendo, para que ellos continúen multiplicando sus fortunas a diario, aunque nosotros vayamos que volamos, para hacer una nación de hambre y pobreza. De por sí ya somos, pues vamos para hacer por completo. Eso es lo fundamental. Morena es una opción que nos garantiza demostrar en las urnas que estamos conscientes de todo lo que acabo yo de decir. Pero si no se hace con contundencia, para la clase política, no solamente quedará el asunto de que nunca la verdadera izquierda y el verdadero cambio llegará a gobernar este país, no solo eso, sino que la clase política que está seguirá dándose cuenta, seguirá con la idea, porque los mismos mexicanos se lo hacen ver así, de que seguimos siendo los mismos tarugos para que nos sigan haciendo las mismas fregaderas. Eso hay que cambiarlo, y solamente lo podemos cambiar nosotros. El cambio no está en partidos políticos, está en nosotros. Es donde está el cambio. Y hay que hacerlo valer. Sobre eso, lo que quería que también que comentaras, Jonathan, mira, tenemos 5 minutos para esto que nos quieras comentar, y 10 minutos para lo que nos ibas a decir. Adelante, te dejo, ahora sí que es tiempo corrido para que nos hables de lo que te gustes. pues va unido, el tema es el mismo. Mira, coincidimos muy bien que este segundo tema tiene que ver con lo que yo había planteado acá hace unos 15 días y que quería yo hoy confirmar y que la gente sacara su lápiz y su papel e hiciera las cuentas. Mira, sí, estoy de acuerdo en todo lo que tú estás diciendo, porque seguimos siendo los mexicanos, esos mexicanos que nos dejamos engañar, que nos dejamos manipular. No sé si nos dejemos o nos encanta que nos manipulen. Yo creo que es más que nada una fijación por el engaño, ¿no? Es como aquella pareja, aquella mujer o hombre que su esposo, su esposa, su novia, su novio, su pareja lo engaña o la engaña y pues con tal de no perder a esa persona quiere continuar con él o con ella y aunque tenga pruebas todas las pruebas señalen que la otra persona lo está engañando, pues esa persona tiene esa fijación de decir, no, yo voy a continuar, aunque me duela, aunque me haga sentir mal, aunque me robe mi dignidad sabiendo que está con otra persona. Y bueno, es como esa fijación, ese gusto por querer a nuestros verdugos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Lo digo sencillamente porque pues las encuestas muestran cómo el PAN está en la segunda posición hoy en día y eso nos hace pensar, nos hace ver cómo el país ama a sus verdugos y les gusta que sus verdugos sean los que encuentren el poder. Es decir, el PAN en las elecciones de 2012 estuvo abajo de la izquierda y abajo del PRI y en estas elecciones está arriba de la izquierda y en segundo lugar, ¿no? Y bueno, pues eso es alarmante, eso nos muestra cómo tienes mucha razón en lo que dices en la parte de que la sociedad sigue siendo manipulable. Pero yo creo que es que la sociedad le gusta ser manipulada, le gusta sentir esa sensación de manipulación, esa sensación de engaño. Y seguimos votando y seguimos insistiendo en tener y mantener a esta cúpula, a este binomio de la derecha que tanto ha desgraciado al país, que es el PRI y el PAN, y que el PRD se encamina a ser parte de ese binomio. Ya no va a ser un binomio, va a ser un trinomio de la derecha. Ya es. Ya lo es un frente de la derecha. Pero es un frente de la derecha no contra Morena, no contra otro partido, sino es un frente de la derecha en contra de la sociedad. Y mientras la sociedad misma no entienda que el PAN, el PRI y el PRD son un frente en contra de ellos mismos, es un frente en contra del pueblo, en contra de la sociedad, en contra de la ciudadanía. Mientras no entendamos esa parte, vamos a seguir votando por el PRI y vamos a seguir votando por el PAN. Y estoy hablando no de la gente que vota por el PRI porque en los estados, en las comunidades, tienen bien amarrados los caciques a la población, porque además el truco de empobrecer a la sociedad para después darle migajas y darle despensas para que voten por ellos, es un truco que el PRI nos lo ha recetado durante muchísimos años, durante muchas décadas. Pero no estoy hablando de esos, esos de alguna forma están ahí y no hay alguna conciencia, no hay alguien que grite en el desierto para liberarlos de esta desgracia y de este círculo vicioso de la pobreza, del partido que te empobrece, el partido que te da limosnas en las elecciones y que al ganar ese partido te vuelve a empobrecer y te vuelve a despojar y te vuelve a violar y te vuelve a asesinar en todo lo que hace el PRI. No estoy hablando de esos votos, estoy hablando justo de los ciudadanos, como tú dices, que son aquellos que tienen acceso a la internet, que tienen acceso a las redes sociales, a los portales digitales de comunicación independientes como lo es El Tirado del Bote, como lo es Revolución 3.0 y otros más. Entonces, bueno, estoy hablando de esa sección de gente. Todavía hay personas con acceso a información, con acceso a la internet, que les preguntas por quién van a votar y siguen diciendo abiertamente que por el PRI o que por el PAN, o que por todos menos por Andrés Manuel. Como si Andrés Manuel López Obrador ya hubiese sido presidente y en su sexenio hubiese habido todas las desgracias que nos ha venido con Calderón y con Peña Nieto. Hablando de estos dos, porque son estos dos los que le cometieron fraude electoral en 2006 y en 2012, respectivamente, al candidato de la izquierda, líder social Andrés Manuel López Obrador. Entonces sigue habiendo esa manipulación porque nos sigue gustando. Nos sigue gustando el, a nosotros mismos martirizarnos, en nosotros mismos sentir ese dolor. Es parte de ese síndrome social en donde las víctimas les encanta o tienen una fijación por sus secuestradores o por sus... por los que los reprimen y los que los azotan y pisotean. Estamos viviendo una cuestión muy tremenda en ese sentido. Y a esos mismos, pues es una desgracia que en este país, a estas alturas, con todas las circunstancias adversas que sabemos que padecemos y que vivimos, haya gente con el pleno uso de su derecho de información, porque todo aquel que tiene internet ejerce su derecho a la información, no puede ejecutarlo y decir, no voy a votar por este PRI, por este PAN, por este PRD, porque estos tres son un frente común, un frente bien organizado, en contra de mis intereses como ciudadano, de mis intereses como pueblo, de mis intereses como mujer, de mis intereses como joven, de mis intereses como anciano. Y esto, Bote, creo que es lo que nos puede llevar a que se agoten las vías institucionales y la vía electoral como la vía para la transformación del país. Si esto sucede, entonces tendremos que asumir que vendrán otras opciones, no sé cuáles, pero pueden venir muchas otras más que no nos guste y que derrame mucha más sangre de la que ya se ha derramado. Pero este 7 de junio hay una cita verdadera para los ciudadanos. Es una fiesta colectiva la que tiene que vivirse el 7 de junio. Esta idea de no votar, esta idea de no acudir, o esta idea de anular el voto, o esta idea de no hacerle caso porque todos son iguales, es la idea que quiere este trío, este trinomio PAN-PRI-PRD, que se vaya permeando en la mentalidad de la sociedad para que ellos se queden con el poder y puedan seguir robando y puedan seguir haciendo lo que quieran, con el uso del poder y con toda la impunidad y con toda la certeza de que no habrá para ellos nada ni nadie que los detenga, que los juzgue, que los señale, que los exhiba. Porque han creado las condiciones para que este país sea un país de oscuridad, para que siga siendo un país de oscuridad, de tiniebla, en donde no hay derecho a la libertad de expresión, en donde no hay derecho a la libertad de conciencia. Y eso es muy grave. Por eso, yo creo que también concuerdo contigo que es que la estrategia de Morena y de Andrés Manuel se ha equivocado en algún sentido y se ha venido equivocando, porque lo que yo creo que ahora tendría que hacer todos, y ahí es donde entra la tarea de nosotros como ciudadanos, es lo que quiero proponer acá. Y esto es basado en la más reciente encuesta de Parametría, que además es una encuestadora prestigiada, es una encuesta, bueno, ya no hay encuestadoras prestigiadas, pero hablo de que tiene un renombre y que, bueno, pues no es tan abusiva como, ¿te acuerdas? La GEA ISA esa de Milenio, ¿no? Y la Mitofsky, todas esas que en el 2012 inflaban tanto a Peña Nieto, que al final pues no se sostuvo toda esa cantidad de personas que supuestamente iba a ganar, ¿no? Y que nunca ponían o pusieron a Andrés Manuel ni siquiera en segundo lugar y resultó pues toda una falacia, un teatro ahí, una estrategia de manipulación y de engaño de parte de los empresarios que son dueños de Milenio, ¿no? Pero bueno, no dejemos hablar de cosas tan pestilentes como ese medio, como ese periódico, y volvamos a esto. La más reciente encuesta de Parametría muestra que las intenciones de voto a San Lázaro son las siguientes. Lo voy a decir para que tengamos ahí los datos. El PRI tiene un 30%, es decir, aquellas encuestas que lo ponen en 37, 38, pues están cuchareadas. En realidad, la tendencia del PRI es hacia abajo. Ojalá y no logre ni el 28% de las elecciones, pero eso lo veremos. Tiene que ver con lo que les voy a proponer. El PRI, por ejemplo, tiene el 30%. El PAN tiene el 27%, el PRD tiene el 12% y Morena tiene el 11%. Partido Verde el 10%, Movimiento Ciudadano, ojo, 3% y PT 3%. hasta aquí me detengo, ya no me importa lo que sea el panal, Encuentro Social y Partido Humanista, que afortunadamente, gracias al Supremo, van a perder su registro. Bueno, ¿qué es lo que propongo acá? ¿Sí? Nosotros tenemos, según esta encuesta, que el PRI está en 30% y el PAN está en 27%, prácticamente en un empate y los dos peleándose por la primera posición en San Lázaro, que son las votaciones importantes del 7 de junio, pues son las votaciones federales. Se renueva el Congreso, se renueva la Cámara de Diputados y de ahí se renueva, y con esto tendrá una repercusión importantísima de los últimos 3 años del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por eso es tan decisivo que estas elecciones intermedias, la izquierda, que está representada por Morena, tenga poder, tenga muchos diputados, tenga una bancada robusta, fortalecida, aguerrida, que pueda dar la batalla y preparar el camino para el triunfo electoral, que así será, de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pero hablando de las cifras, por ejemplo, bueno, pues vemos al PRI con 30. ¿Qué es lo que yo propongo? Que la gente que vaya a votar por el PT, que representa 2%, vote por Morena. De todos modos va a perder el registro el Partido del Trabajo. Porque para esta, hay que recordar que para esta legislación, de acuerdo a la última reforma con la cual se instaura el cambio del IFE al INE, al Instituto Nacional Electoral, el mínimo para que se tengan o mantengan su registro es del 3%, contrario a la anterior reforma, que era 2%, y esta aumentó un punto porcentual, es decir, es al 3%, el PT no va a alcanzar. Ese 2% se da Morena. Si Morena dice que esta encuesta tiene 11%, que además es la tendencia de todas las encuestas, que Morena va a tener algo histórico porque van a ser un partido nuevo con 2 dígitos ya de presencia nacional, estamos hablando de 11%, si ese 2% se va a Morena, Morena tendría, ¿cuánto? 13%. Tendría el 13%, exactamente. Vendría al 13%. Movimiento Ciudadano tiene 3%, está en la rayita, puede pasar, pero de panzazo. Pero recuerden que aquí hay un más menos de 1.5 en la encuesta, es decir, que puede fallar. Quiere decir que si le restamos 1.5% de lo que podría significar el error, el margen de error de la encuesta, pues también estaría reprobado. Entonces vamos a decir que ese 3% de Movimiento Ciudadano se vaya también a Morena, porque de todos modos Movimiento Ciudadano también podría perder el registro en estas elecciones. Entonces hablamos que Morena tendría 16. 12, 13, 14, 15, 16% de las votaciones, 16%. Con 16%, si lo dejáramos en eso, vote, ¿qué significa 16% de votación nacional en las elecciones del 7 de junio en la Cámara de Diputados? Significan más o menos 50 diputados federales, una bancada de 50 diputados. Sería una cuestión histórica que Morena lograra en la primera elección 50 diputaciones federales. Sería inédito. Con eso sería algo, un triunfo muy fuerte de Morena. Pero yo propongo algo más. Que no nos quedemos en ese, ¿cuánto note? 16%. 16, ajá. No nos quedemos en ese 16%. El PRD está a 12, es decir, Morena está a punto de rebasarlo ya a nivel nacional. Porque el PRD dice que para meter que tiene 12% y Morena 11. Entonces yo le pediría a la mitad de los perredistas, a los perredistas dignos, a los perredistas que pueden ser capaces de amar más a su país que a su partido, el revolucionario de la Revolución Democrática, estoy pidiéndole a la gente, al voto duro del PRD, que en parte yo creo que son gente ya mayor, vote, que es gente ya madura, que vio y que creció el PRD como la opción de aquel frente político del ingeniero Cárdenas del 88, cuando el ingeniero abrió este partido para que se abriera la posibilidad de la democracia en este país, y que creyeron en ese proyecto, como fue el ingeniero Cárdenas, como fue Andrés Manuel, como fue Porfirio Muñoz Ledo, como fue muchos otros Roberto luchadores Castillo. Sociales que fueron al PRD con la esperanza de transformar el país, lo que ahora es Morena. Yo le pido a esa gente, fíjate, que es capaz, que sea capaz, le reto a ese perredista de ese 12%, le reto a que ame más su país al PRD. Hay que amar más a la patria que amar a un partido. Eso siempre debe ser. Y yo no voy a decir que todos, solo voy a la mitad del perredismo. De la mitad de ese 12% sería 6%. Le voy a pedir a la mitad del PRD que vote por Andrés Manuel, que vote por Morena, que vote por la izquierda verdadera, la izquierda de oposición, la izquierda digna, la izquierda que sí tiene un proyecto de nación, que sí tiene un plan para rescatar Guerrero, que sí tiene un... Bueno. A ver si no se corta la transmisión ayer. Esperemos que no. Vamos a ver si no hay falla. Que ayer nos pasó. Sí. Si no, ahorita a ver si podemos retomar la llamada con Jonathan. Porque ayer pasó lo mismo. No sé si me está escuchando ahorita, pero bueno. Vamos a ver. Sí. A ver aquí en el panel de control. Parece que ya se retomó la llamada. Se fue la señal. Adelante, continúa, sí. Sí, le decía yo a la gente para terminar que vote esa gente del PRD, que vote la mitad de ese 12%, la mitad vaya a votar por Morena, por esa izquierda que sí tiene proyecto de nación y que lo ha dejado demostrado en 2006 y particularmente en 2012 con todo el grupo de expertos de gigantes que iban a ser parte de el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le pido a esa gente que vote por el país, que vote por la patria y por dignificar la izquierda. Si ese 6% se lo aumentamos al PRD, ¿cuánto de, a Morena, cuánto de, habíamos dicho que Morena tenía con el PT? Tenía 16. ¿Con Movimiento Ciudadano? Tenía 16. 16. A eso hay que sumarle 6 del PRD. Daría 22. Serían 22%. 22%. Y entonces estaríamos, ahí sí, fíjense lo que pasaría, ahí sí ya estaríamos, vote, en la plena contienda presidencial y estaríamos casi todos empatados. La izquierda podría disputar, sin duda alguna, en 2018 con todas las posibilidades de ganar la presidencia de la República, porque con 22% estás ya en las ligas mayores, tomando en cuenta que el PRI no rebasa el 30%, que el PAN va en picada y va a seguir. Ah, caramba. Robusta, nada más para que tú te des cuenta, en 2006 logró la izquierda con Andrés Manuel 120 diputados. Uh-huh. Eso fue algo significativo. No sé, a lo mejor me equivoco un poco en los datos, pero más o menos 120 diputados. Fue la bancada más grande de la historia de la izquierda en nuestro país. Y en 2012, la segunda fuerza política nacional era el PRD. Lo que pasa es que como los chuchos son unos miserables, esa es la verdad, yo acuso aquí a Carlos Navarrete, a Jesús Ortega, de ser unos miserables, esos son despreciables, traidores a la patria, traidores a la causa de la izquierda y de la sociedad. Estos miserables, como no tienen ninguna dignidad y no se hicieron respetar como segunda fuerza política y tuvieron que prostituirse, literalmente prostituirse como los rameras que son, tanto Navarrete como el señor Jesús Ortega, corruptos, ladrones, sinvergüenzas, traidores. Bueno, ellos transaron y se comportaron ante el poder verdaderamente de manera servil y de manera indignante, y no hicieron valer el segundo lugar a nivel nacional que Andrés Manuel les dio en la elección de 2012. En 2006 pasó lo mismo, teniendo ellos acceso a ser la primera fuerza política, se vendieron, transaron y traicionaron al movimiento democrático de la resistencia civil. Bueno, pues ahora es nuestra revancha. Es el momento de que la izquierda se unifique en torno al único proyecto posible que puede disputar la presidencia de la República en 2018 con las posibilidades, no solamente con las posibilidades sociales, económicas, las causas, las situaciones, la tierra o te está lista para poder cosechar un triunfo contundente en 2018. Pero en esta elección, en la elección del 7 de junio, tendremos que demostrar que podemos unirnos como izquierda para disputar el poder a la derecha. Ya no es solamente la lucha en contra del PRI y del PAN. Ahora también es la lucha del PRD. Yo le pido a los perredistas que por dignidad no dejen de ser perredistas, pero que en esta elección voten por Morena. Voten por la oposición verdadera y voten por la izquierda que sí tiene proyecto alternativo de nación, que no es una payasada, que no es una estupidez, que está hecho y construida por científicos, por académicos, por economistas, por intelectuales, por pensadores, por personas de primer nivel, por personas extraordinarias que quieren un mejor país y una patria nueva. Esa es mi propuesta, que Morena se unifique a las izquierdas, que esta sea la elección de la unidad de la izquierda. No queremos dividir a la izquierda, queremos unificarla. La mejor forma de unificarla es a través del voto contundente de la izquierda hacia Morena. PT, Movimiento Ciudadano, votando por Morena, y PRD, votando por Morena. En nuestras manos está el que podamos darle a Morena la oportunidad de tener la suficiente fuerza y el suficiente soporte social, voté, para poder enfrentarse a las embestidas que Enrique Peña Nieto, como títere de la oligarquía y del narcoestado, van a poder querer hacer todavía en sus últimos 3 años de sexenio. Sí. Se vienen cosas muy fuertes y necesitamos la fuerza, la contundencia en los principios, la dignidad. Necesitamos la fuerza de la izquierda en la Cámara de Diputados y esa solo va a poder venir si logramos que Morena vaya a disputarle al tú por tú el primero y el segundo lugar al PRI y al PAN. Esa es la propuesta que yo tengo. Hagamos cuentas. Vamos por la votación PT por Morena, Movimiento Ciudadano por Morena, PRD por Morena. Yo llamo a todos los del PRD, a los del PT, a los de Movimiento Ciudadano, a que voten por Morena, a que voten por el proyecto de nación que no es solo de Andrés Manuel, sino que es de millones y millones de personas que estamos convencidas de que este es el proyecto que va a sacar al país de la situación tan terrible y del infierno en el que se encuentra. Esa es mi propuesta, vote. Ojalá y la gente lo multiplique en las redes sociales, que hagamos un llamado a PT, a Movimiento Ciudadano, a votar por Moreno. Está en nuestras manos, está en nuestras manos todavía. Yo lo complementaría esto que me parece muy importante, esta propuesta que haces, así manejando las cifras, pues sí, es un avance, sería un avance muy importante, que iría de la mano de quienes forman parte de los partidos políticos, ¿sí? y que lo que quieren realmente y esperan de su partido político, en realidad lo pueden obtener por Morena y apoyarlo. Yo simplemente lo complementaría partiendo de la base de la gran abstención que hay de aquellos que no quieren votar. Yo nada más le añadiría esta propuesta que tú haces, digo yo, para reforzar bien y mejor todavía. Yo haría un llamado a los que tienen la idea de anular el voto, a los que tienen la idea de no presentarse a votar, a los que creen que no se puede lograr bajo una votación contundente por la vía electoral, pues un cambio real. A todos ellos, yo lo complementaría con eso, pidiéndole a todos ellos que nada te cuesta ir a votar, ve y vota por Morena. A final de cuentas, ahorita Morena va bien. Una propuesta como la de Jonathan iría mejor. Si se complementa esto con toda esa gente que en un momento dado está perdiendo la esperanza, está en el desánimo, que la propia clase, de una u otra manera, subliminalmente o como quieran, la propia clase política y el sistema nos quiere poner a todos, porque pues, si la clase política fuera, pues que nadie vote, así nomás van los cuates y con eso ganan. Entonces, hay que romper eso, y los ciudadanos también lo pueden romper, el resto, ¿sí? los que son apartidistas, pues denle un voto de confianza a quien al margen de partidos ha demostrado, que cuando ha estado en los cargos públicos las cosas las ha hecho diferente. Hay que partir de lo práctico, ¿no? En este sentido yo le planteo a los que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy por partidos políticos. Ok, no vayas por partidos políticos. Sí, está perfecto. Nada más toma en cuenta cómo, simple y sencillamente, a pesar de que se maneja la idea de que todos son iguales, en los hechos no es así, porque nada más a uno le siguen metiendo el pie como se lo han metido antes. ¿Qué pasaría si a ese que le han metido el pie hubiera ganado las elecciones? Bueno, las ganó, pero hubiera tenido la contundencia para evitar el fraude. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha tenido? Tú dijiste algo muy importante, Jonathan. Es una izquierda que tiene proyecto. Las otras izquierdas lo único que tienen son propuestas de relumbrón. Aquí estamos hablando de un proyecto. Estamos hablando de un proyecto claro. Las 25 propuestas para Guerrero no se alejan del proyecto de nación que ha venido planteando López Obrador desde el 2006. No se aleja de eso. Quiere decir que Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo el mismo ideal de proyecto de nación que necesitamos. ¿Qué pasaría si ya estuviera gobernando esa izquierda? ¿Qué pasaría si los ciudadanos hubieran actuado como debían desde aquella vez? O sea, partamos de eso. Ese es mi llamado a toda esa gente, a toda esa gente que le siguen llenando la idea en redes sociales de que no vayas a votar, de que las elecciones no sirven. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no te das un chance? Nada te quita, 5, 10, 20 minutos. ¿Qué te cuesta votar? Votar por la única opción que representa votar por todos. ¿Tu coraje? ¿El coraje de los anulistas? ¿El coraje de los anulistas? ¿El coraje de los abstencionistas? ¿El coraje de los que no les importa la política? Es el mismo que los políticos nos friegan. A lo que yo les invitaría es a votar en contra de ellos, de los que nos friegan. Asiste a votar. ¿Tan solo para qué? Para remachar ese avance importante que con esta propuesta que nos da Jonathan tendría Morena. ¿Sí? Solo nada decir, más. Para afianzar la parte de lo que tú estás diciendo, Bote, se me viene la idea para ilustrar el abstencionismo, para ilustrar a la gente que no quiere ir a votar o que ya decidió no votar. ¿Te gustaría que Peña Nieto fuera el único que votara en estas elecciones del 7 de junio? No. Porque eso es lo que provocamos si no vamos a votar. Que él sea el único que vote. Es decir, que él y su partido y lo que representa sea lo único que valga y que vote y que pese en las elecciones del 7 de junio. Entonces, yo creo que a nadie nos gustaría que, imagínate, que a todos nos amordazaran, que a todos nos limitaran, que el ejército cubriera calle por calle en todo el país. Y que el ejército y el narco, porque ahora ya hay que unirlo, ya es uno solo, ya es una un solo músculo de Estado y criminales, que no nos permitieran salir y que viéramos todos en la televisión como el único que pudo votar en este 7 de junio es Enrique Peña Nieto. ¿Y por quién creen que votó? Pues por el PRI. Y entonces, ¿quién ganó la mayor, los 500 diputados de la Cámara de Diputados? Pues el PRI. ¿Quién ganó todas las delegacionales? El PRI. ¿Quién ganó todas las gubernaturas? El PRI. ¿Por qué? Porque solamente uno fue a votar. ¿Qué quiere decir? Que Peña Nieto va a meter las mismas que nosotros podríamos meter. Una para diputados locales, porque él vive en el Distrito Federal. Otra para diputados federales. Y otra para jefe delegacional. Y esos son los únicos votos que contarían. Entonces todo sería PRI. Imagínate un México en donde no pudiéramos salir, en donde no nos dejaran salir y viéramos, nos exhibiera Joaquín López Dóriga presumiendo cómo solo Peña Nieto votó y que por lo tanto ya ni hacían conteo de votos, pues es uno solo. Pues el sí. PRI ganó todo y que entonces todos los diputados fueran priistas. ¿Te imaginas un país así? Eso es lo que tú provocas y eso es lo que provocaríamos si decidimos conscientemente del error que estamos haciendo o que estamos o que cometeríamos el no votar. No dejes que Peña Nieto sea el único que vote. Tú también puedes votar. Y el cambio, y el voto por el cambio, el voto por la dignidad, el voto por la supervivencia de este país, hoy lo que te digo, el voto por la supervivencia y por la viabilidad de este país es el voto por Morena. Aunque no te guste Andrés Manuel y aunque digas lo que digas de él. Es la única manera de salir del hoyo en el que este país se encuentra. Así que da el voto. Atrévete a votar y atrévete a votar por el Movimiento Regeneración Nacional, que es el voto de Morena. Esa es la solución. Perfecto, pues ya nos vamos, Jonathan. Me pareció Muy interesante esto último que hablamos. Bueno, hasta dejé otros temas que pensaba comentar, pero es que esto era importantísimo plantearlo. Y ya nos habías dicho desde la vez pasada, hace 15 días, de esta propuesta que nos pensabas hacer. Creo que viniste a hacerla en este espacio muy a tiempo. Estamos muy a tiempo, bastante bueno. Estamos hablando de más de mes y medio para que junto con la que venimos planteando nosotros de que se hagan botebut, pues comiencen de volada a difundir esta propuesta, a difundir este planteamiento. Importantísimo dar a conocer todo esto. Vamos a hacer unos banners en la semana, Bote, uh-huh. para que nos ayuden a pegarlos en sus Facebook, en su todo. Vamos a hacer dos campañitas, hay que proponer aquí, hacer dos campañas. Una en contra del voto nulo o la abstención y otra con esta propuesta de unificar la izquierda en torno a Morena. Vamos a hacer dos campañitas y ayuden y que nos ayuden. La siguiente semana me comprometo a hacer la entrega de estos banners, de estos, o que la gente nos ayude. Eso sería muy bueno. Nosotros yo voy a proporcionar unos con los diseñadores que tenemos a nuestro servicio en Revolución 3.0. Pero además yo le pido a la sociedad que si puede ilustrar las dos propuestas que acabamos de poner aquí en el tirado del bote en exclusiva, que es el voto de la izquierda por Morena. Con los números, pueden volver a escuchar el audio para que vean los números, que hagan banners sobre esto o memes sobre esto. Se le llaman los memes, los ¿no? memes. Esto que, memes. Es que se viraliza tanto en las redes. Bueno, hacer esto. Y otra, que me imagino es Peña Nieto votando solo, así votando solo por el PRI y que ganara el PRI todo. O sea, algo de esta forma, que la gente en las redes, tu auditorio, y la gente en las redes tiene tanto talento, tanta imaginación, ayúdenos a multiplicar de alguna u otra forma esta campaña y vamos a distribuirla Twitter por Twitter. Vamos a decirles, vean esto, comenten, discutan, decidan votar. Y cuando decidan votar, una vez que los convenzamos por votar, pues ya saben, votar por Morena. Y hay que hacer esta campaña. Yo me comprometo a que en estos días voté, armar al menos unos cuantos diseños para ilustrar estas dos propuestas. Te las paso para que nos ayudes a tenerlas permanentemente en el tiradero del bote y que la gente pueda ahí copiarlas, descargarlas, copiar la imagen y distribuirlas entre sus compañeros, entre su gente, para que hagamos esta campaña y hagamos lo que nos corresponde hacer. Es lo único que vamos a hacer, lo que nos corresponde hacer, el granito de arena que nos corresponde. Si tú como usuario de Twitter logras convencer o logras llegar a 20, 30, 40 de tus 200 seguidores que te siguen en Twitter, ya hiciste tu tarea. Si tú tienes 1,000 seguidores y logras entrarle ahí con 400, 200, no sé, ya hiciste tu tarea. Y si tú tienes muchos más y llegas a más y te sumas a esta campaña para votar, a esta campaña para votar y votar por Morena, pues ya va creciendo la campaña. Entonces hay que estarla permanentemente. Aquí lo bueno de esto, Bote, es que tenemos oportunidad de cambiar de decisión los que no vamos a votar o los que no vamos a votar por Morena por votar por Morena. Tenemos hasta el último minuto del domingo 7 de junio. Es decir, no se trata de eso. Hay que ir todos al principio. Claro, no hay que dejarlo para la tarde. Pero ya si eres muy despistado, tienes hasta las 5 de la tarde, me parece, para decidir pararte y votar por Morena. Eso es la propuesta. Párate tempranito, ni te bañes, oye, pues no importa. Párate directamente a votar. Después llegas a tu casa, te bañas, desayunas, sales con la familia y con la conciencia tranquila de que hiciste lo que tenías que hacer por tu país, por el cambio de este país. Así es como tenemos que hacerlo y la sociedad, ojalá y reaccione y ojalá y podamos convencer, no sé a cuántos voten, no sé, pero convenzamos a algunos, habremos hecho lo que nos corresponde como sociedad y habremos hecho algo útil con el Twitter, algo útil con el Facebook. Así que, por favor, ayúdanos a ilustrar estas dos propuestas, la de Peña Nieto votando solo, siendo el único que te gustaría que Peña Nieto fuera el único que votara y que el voto fuera por el PRI. Eso es lo que esa imagen se podría hacer realidad si tú decides quedarte a ver el partido ese día, porque hay partido. Ah, sí. Eso es lo que pasaría si tú te quedas en tu casa o te vas a divertirte o simplemente te vale un pepino las elecciones y no votas. Y lo peor de todo, que no votas por Morena. Así que hay que ayudar a traer más propuesta y que la gente nos vaya ayudando. Yo me comprometo a hacer en estos días, pedirle a nuestros diseñadores que nos hagan una propuesta de esta campañita y la lanzamos la próxima semana, ¿te parece? Me parece bien. Oficialmente la lanzamos y ya que tus seguidores, todos los que te siguen en Twitter y los que te escuchan, que nos ayuden a distribuirlos, a pegarlos en sus Twitter, a pegarlos en sus Facebook, a distribuirlos en los diferentes espacios de la red para que más gente pueda darse cuenta que no es una buena idea dejar de votar y que no es una buena idea votar por otro partido que no sea Morena. Así que ahí está el compromiso. Perfecto. Ojalá y lo podamos cumplir la siguiente semana. Correcto, mi buen Jonathan. Pues ya nos vamos. Un gusto, como siempre, el que hayas participado aquí con nosotros. Y la próxima semana, pues estaremos arrancando conjuntamente ya formalmente esta campaña. Y a quienes quieran, váyanme mandando, por ejemplo, vamos a lanzarlo el miércoles. Yo espero que cuando tengan los banners, Jonathan me los envíe para írselos enviando vía correo electrónico o precisamente voy a poner un sitio también en el tiradero del bote de esta campaña. Voy a poner un sitio en específico para que en donde van a estar ahí los banners para que en dado caso por esa vía los puedan también descargar. Entonces ahí estamos en eso, muy bien, estamos centrados y vamos a continuar, pero sobre todo les pedimos a todos los que nos están viendo y escuchando que corran la voz de esto, tendremos que hacerlo y no solamente quede en las redes de internet, también si pueden descárguenlo, hagan, no sé, saquen varias copias y distribúyanlas en los domicilios de por su casa, en fin, ¿qué se entiende? Hacer una labor ciudadana, que es lo que urge ahorita. Es lo que urge ahorita en pro de esta campaña que me parece muy interesante comenzar. Y es una campaña 100% ciudadana. Aquí se nos ocurrió, ¿sí? Aquí se nos ocurrió. Este planteamiento ya lo venía haciendo Jonathan desde nos lo había prometido desde hace 15 días. Pero ya esta invitación de campaña es algo que se nos ocurrió ahorita. Y así como se nos ocurrió ahorita, así perfectamente podemos comenzar y ser un parteaguas todos nosotros. Así que los invitamos a que estén al pendiente de esta campaña que ya se va a lanzar formalmente el próximo miércoles en la participación que tendrá como todos los miércoles Jonathan Pérez aquí en este programa. Mi buen Jonathan, tu despedida porque ya nos vamos. Ya nos vamos, Bote. Pues bueno, que me dio mucho gusto participar como cada miércoles y el próximo hagamos este ejercicio, como tú dices, 100% ciudadano, 100% de ciudadano a ciudadano, aunque se escuche muy, muy ridículo, pero es la verdad, es 100% idea de dos ciudadanos que eres tú y soy yo, y que se van a sumar muchos más en torno a esto, porque estamos preocupados y porque creemos y tenemos los suficientes argumentos y afortunadamente la suficiente razón y la suficiente información para poder decir que lo que le conviene a este país es que la gente vote y que vote por Morena. Eso es lo que vamos nosotros a promover como ciudadanos, no como nada más, no como yo director o coordinador editorial de una red muy grande de medios, no. Yo individualmente como persona es mi interés que la gente esté informada de que hay que votar y que hay que votar por Morena. Así que vamos a iniciar con mucho gusto la siguiente semana, pero sin la participación de la gente, pues no lo podemos hacer. Sí, así no. Que ojalá y usted se sume con su talento, con sus diseños, que mande usted sus diseños de por qué tenemos que votar y por qué tenemos que votar por Morena. Hay que lanzar esas dos cuestiones, que hagan diseños, que hagan memes, que hagan banners, que hagan lo que tengan que hacer, estampas, lo que sea, en la red, con diseño o como vean, y que nos lo manden para que nosotros podamos distribuirlo en un espacio que podamos tener en el tiradero del bote, y que todo el mundo pueda ahí entrar a ver todo el material que tenemos para promover esta campaña por el voto a Morena, el voto de la dignidad. Así que bueno, pues ojalá y lo podamos llevar a cabo bien, y es un hecho que la siguiente semana y que se lleve a cabo con mucha participación. Así que Bote, pues gracias, te mando un abrazo y hasta la siguiente. Muchas gracias, mi buen Jonathan, y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Mañana vamos a hablar de ese tema, lo estuvo insistiendo Dilara, y mañana vamos a hacer comentarios de esta llamada ley FICREA. Vale la pena, no es otra cosa más que el típico FOBAPROA sin castigo real a los responsables, ¿no? Es básicamente de eso está el asunto. Vamos a comentar mañana de esto. Mando saludos a Alma Castro, a Wolpe Geboy, a Dilara, que nos acompañó, a Juan el Rabioso, que también aquí estuvo, a Cristian García, a Jorge Jacob y a todos los demás que nos estuvieron aquí viendo y escuchando, a los que nos ven y nos escuchan en repetición, también les mando un saludo. Nos vemos mañana en vivo a las 10 de la noche y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Comenta, debate, comparte estos videos. Recuerden que romper el cerco informativo, crear conciencia, informar y también crear campañas ciudadanas por el verdadero cambio está en tus manos.